Continuamos en esta primera maraña, 24 minutos, 25 pasan de las 8 de la mañana y estamos en comunicación con Natalia D'Amico, más conocida como La Negra, docente, activista feminista de la campaña Somos Plurinacional y militante de Marabunta, para hablar por esta convocatoria que surgió de manera urgente para el día de mañana para defender la ESI. Buenos días, Negra, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo, cómo surge, de dónde surge el para qué? Para poner en sintonía para quienes no se enteraron ayer, igual circuló por todos lados, esta convocatoria necesaria y urgente para mañana salir a defender la ESI. Surge un poco a partir de la, bueno, como vos decís recién, de la urgencia, de la necesidad que tenemos de, bueno, de articular cosas juntas por abajo, colectivas, frente a, bueno, los ataques que habrán visto también ayer un montón de personas que sufrieron las escuelas, muchas, más de 20 escuelas de La Plata, con ataques anti-educación sexual integral. Así que bueno, surge un poco desde compañeras, compañeres que somos docentes, que activamos feminismo acá en la región, y bueno, y también de compas y sectores defensores de derechos humanos. Ahí decías, ¿no? Más de 20 escuelas escrachadas y en algunas con amenazas directas, ¿no? A maestras, profesoras, a directoras, ¿no? Diciendo, córtenla con esto. Sí, las amenazas van escalando. Las escuelas están en alerta en este momento porque, si bien nosotros venimos teniendo algunos ataques en las escuelas, venían siendo aislados. Ahora el dato es que fue un ataque que evidentemente está organizado porque fue simultáneo, fue muy territorial, fue bastante eficaz en el sentido de generar la alarma, y bueno, como vos decís, configura amenazas a las directoras, y eso después también puede llevar a que esas amenazas se configuren hacia las docentes y les docentes que trabajamos cotidianamente con les pibes en todos los niveles educativos. Entonces, bueno, un poco la situación de ayer, al haber estado coordinada de la manera en la que estuvo, nos enfrenta a la necesidad de tener que organizarnos nosotros también frente a la defensa de la ESI, que si bien lo vienen haciendo las comunidades cuando van surgiendo hechos aislados, bueno, ahora me parece que, bueno, incluso varias escuelas están llamando a hacer asambleas, ayer, hoy, bueno, un poco como para pensar comunitariamente cómo defendemos la ESI. ¿Y creen en esto que decís, no? Bueno, siempre o ha habido aisladamente amenazas, repudio, antiderechos defenestrando la ESI. Esta cuestión organizada, más sistemática, lo leen como algún envalentonamiento luego de los resultados de las PASO, de esto de posicionarse Milei como un candidato posible. Sí, definitivamente. Particularmente yo creo que es producto de un síntoma de época, ¿no? Las elecciones. Bueno, los resultados que posicionaron a Milei como principal candidato a gobernar nuestro país, de alguna manera va generando que estos discursos que de repente parecían aislados, que estaban en las escuelas, no es que, bueno, de repente surgen, que estaban en nuestras escuelas, bueno, se empiecen a agrupar. Me parece que ese es el mayor peligro que vamos a enfrentar en nuestras escuelas. Y definitivamente tiene que ver con la proliferación de discursos de odio, con la proliferación de un discurso eminentemente machista y fuertemente misógino, que de repente, bueno, algunos acuerdos que parecía que habíamos construido como sociedad, bueno, no son tales, y y hay un envalentonamiento de decir cualquier cosa. La amplificación de, no sé, por ejemplo, el otro día veía una nota que decía: las familias de la escuela tal se manifiestan contra la escuela porque denuncian que les hacen mirar videos desnudos a los pibes. Y en realidad no son las familias, es una mamá y una abuela que van a reclamar. Y eso va construyendo un caldo de cultivo por abajo, y después, bueno, hay sectores que son fundamentalistas, que son antiderechos, que se envalentonan y, bueno, prueban. Ayer creo que reviste una gravedad, me parece. Sí, estábamos acostumbrados a, digamos, aisladamente, ¿no?, a este tipo de acciones, incluso a escraches, a murales, no sé, el mural de Virginia Larucci acá en 7 y 61, siempre escrachado, ¿no?, como por antiderechos, algunos murales particular, pero bueno, salir así, pone una alerta. Y también me parece que es importante ver ¿qué estaba pasando con respecto también a la ESI, ¿no? ¿Cómo se estaba aplicando? Y eso también es una pregunta para hacer en las escuelas de la región, si se estaba o no aplicando la ESI hoy en día. Mira, la educación sexual integral, para quienes no saben, es una ley que ya tiene, bueno, que fue promulgada en el año 2006. En la actualidad, en nuestras escuelas, la ESI se brinda por pura prepotencia y voluntad de los docentes y los equipos directivos de las escuelas. A veces hay escuelas donde los equipos directivos son más o menos consecuentes con la ley, a veces tenemos más dificultades para dar, a veces no, en la gran mayoría de las escuelas no, pero es una... Tenemos un problema frente a la educación sexual integral porque los profes no tenemos las instancias suficientes formativas para formarnos íntegramente en qué implica enseñar sexualidad en la escuela. Y bueno, y eso lo vamos haciendo a demanda de los pibis, pensando a veces colectivamente con los docentes, con los compañeros en la escuela, qué temáticas podemos abordar, pero lo cierto es que cuando trabajamos la ESI siempre surgen casos de abuso sexual en la infancia, casos de violencia de género en los hogares, y bueno, y los andamiajes que hay institucionales a veces son muy, ¿cómo decirlo?, son magros. De repente tenés una escuela con 800 pibis y tenés un equipo de orientación escolar de 2 personas y 2 laburantes que laburan no solamente en una escuela, sino en 2. Entonces, bueno, imagínate, te sale 3 casos por mes en cada escuela. Y bueno, y después de la escuela tenés que ir al servicio local, y el servicio local no tiene, los laburantes del servicio local están estallados, como ya sabemos, y después tenés que ir a niñez y también está estallado porque los laburantes no dan abasto. Entonces hay todo un problema en los mecanismos estatales para resolver la cuestión de cómo aplicar la ESI, porque, como te decía, nosotros cuando trabajamos educación sexual integral no solamente hablamos de sexualidad, nosotros cuando trabajamos educación sexual integral, trabajamos acerca de vínculos afectivos, trabajamos acerca del amor, trabajamos acerca de cómo ser mejores personas, cómo no hacer bullying. Trabajamos un montón de cosas cuando trabajamos la ESI. Y bueno, lo hacemos muchas veces en soledad y sin muchas herramientas. Ya te digo, es de pura voluntad docente. Si bien hay una semana donde nosotros tenemos que trabajar y tematizar la sexualidad en la escuela, que es la semana de la ESI, que fue la semana pasada justamente. Si bien ahora está habiendo algunos programas para construir formadores de ESI, referentes de ESI en las escuelas, lo cierto es que el programa de formadores y formadoras de ESI de las escuelas, vos te formás a través de la Dirección Nacional de Educación Sexual Integral, pero vos después sos el referente o la referenta de ESI en la escuela y no te pagan por ser la referente de ESI en la escuela. O sea que vos, además de tu trabajo, tenés otro trabajo más que ser la persona a la que todos van a referenciar como que sos la que puede acompañar en términos de educación sexual integral en la escuela. Entonces, bueno, la situación es como de una precarización total frente al tema, y es muy importante para los pibis enseñar sobre sexualidad. Negra, mañana se está a las 2 de la tarde convocando Plaza San Martín en este llamado a defender la ESI. ¿Qué actividades están pensando? ¿Cuál es, digamos, además de eso, ¿no? De poner en evidencia que hay un gran grupo que está defendiendo el derecho a poder educarnos, para poder conocernos, para poder eso, proyectar una sociedad mejor, como decías, no es nada más una cuestión de educación sexual, sino de cómo convivimos con otros. ¿Qué actividades están pensando para mañana y de acá en adelante también? Bueno, a priori lo que vamos a lo que nos convocamos mañana es a elaborar, a reflexionar, a abrazarnos, a mucharnos, a aguantarnos los trapos un poco ahí frente a esto. Un poco en este contexto, no sé, la ley de alquileres, los discursos de odio, como que todo empieza a ser cada vez peor. Entonces, bueno, con esto nosotros dijimos, necesitamos amucharnos. Entonces, entre un par de compas activistas, ahí en la campaña Somos Plurinacional, docentes, dijimos, che, ¿hacemos una convocatoria? Bueno, hagamos una convocatoria para amucharnos a priori. Y después estamos organizando una extensibilidad, es decir, elaborar esténciles para ver si podemos ir, para colaborar con las comunidades, para que las comunidades que se organicen para tapar esos esténciles. También vamos a hacer una fichada y vamos a hacer algunos talleres, bueno, como para poner ahí un poco en circulación qué es la ESI, cómo se trabaja la ESI en nuestras escuelas, qué herramientas tenemos, qué herramientas necesitamos, y bueno, para ver cómo defendemos colectivamente la ESI y la seguimos construyendo, ¿no? Como en el día a día. Negra, te agradecemos muchísimo la comunicación y ahí estaremos también acompañando el día de mañana esta jornada, convocatoria urgente para defender la ESI. Bueno, gracias por llamarnos. Los esperamos mañana a las 2. Un abrazo.